marcharé. Te dejaré el camino libre. Me marcharé. No lo eches a perder otra vez. Me marcharé. Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver. No volverte a ver. Me marcharé. Te dejaré el camino libre. Me marcharé. No lo eches a perder. Goodbye. Luni, prepara la nave que nos vamos para Venezuela.